mira al péndulo, siente cómo pierdes el control sobre tu mente. Estás cayendo en estado de hipnosis. En este punto del dial, en el 107.4 Onda Marina Radio, la emisora municipal de Fernán Núñez, y también a través de nuestro blog en hipnotizate.blogspot.com. También nos encuentras en las redes en facebook.com/hipnotizate, en Twitter, etcétera. Vamos a comenzar con uno de los grupos que se esperaba más su vuelta. En el 2007 editaron su primer trabajo llamado Alegato Meridional, y desde entonces estamos esperando las nuevas canciones del grupo de expertos Sol y Nieve. Es mucho más que un proyecto paralelo de Jota de los Planetas. Ahondan dentro de las raíces de la música de su zona, que es la nuestra, de Andalucía. Es una forma de crear música muy particular la que tienen en este proyecto, en el que encontramos como cabezas pensantes a Jota y a Manu Ferrón. Grupo de expertos Sol y Nieve, y otra de sus canciones, este Dime. Bienvenido, bienvenida. Estás en estado de hipnosis. No sé si estoy en lo cierto. Yo no sé si me equivoco. Pero que tú estás mintiendo. Eso sí que lo estoy viendo. Dime qué tengo que hacer para no volverme loco, que por la noche no duermo y por el día tampoco. Por qué me decías que me querías si no era cierto. Marina. los planetas hacen en sus últimos trabajos ese acercamiento al flamenco, y en este proyecto, pues Jota, la cabeza pensante de los planetas, mira al sur. Ya se notaba desde el título de su primer trabajo, Alegato Meridional, y también, por supuesto, en este segundo, El Eje de la Tierra, es como se llama el álbum del grupo de expertos Sol y Nieve, con canciones pues fáciles, como esta con estribillo, como ese Dime. Otro de los álbumes más interesantes que nos encontramos en el panorama musical de nuestro país es uno que firman a tres voces. Por un lado, de New Raymond, por otro lado, Francisco Nixon, y por otro lado, Ricardo Vicente. El álbum se llama El Problema de los Tres Cuerpos. No podía ser más adecuado. En él encontramos a tres personajes importantes, interesantes de la escena de nuestro país, aportando cada uno tres canciones al álbum, de tal forma que dan una idea de conjunto muy compacta, un álbum lleno de canciones tristes, como no podía ser de otra forma. Vamos a quedarnos con una de las que aporta Fran Fernández, un veteranísimo músico, con proyectos como Australian Blonde, La Costa Brava, etc. Aporta esta bonita, El novio de tu hermana, El problema de los tres cuerpos. Hace 5 años yo era el novio de tu hermana, y en las fiestas del pueblo algo borracha me dijiste: mi hermana sabe que te quiero y quiero que tú lo sepas antes y que lo sepas por aquel verano en casa de tus primos llenaron la piscina, y cuando nadie nos miraba me besabas bajo el agua y luego me decías que lo sé. Salías en la prensa que estabas con ese actor que tanto te gustaba, y yo que tanto te he esperado ahora ya sé lo que quiero, y quiero que tú lo sepas y que lo sepas. Canciones costumbristas con letras costumbristas, como es habitual en Fran Fernández, en Francisco Nixon, con The New Raymond y con Ricardo Vicente. El novio de tu hermana era una de las canciones que conforman el álbum El problema de los tres cuerpos, ese álbum tan interesante. Vamos con música de nuestro país, vamos con la música de Fernando Alfaro. La vida es extraña y rara. Así es como se llama su último trabajo. Fernando Alfaro, que formó parte de uno de los grupos míticos de nuestro país, como fueron Surfing Bichos. Luego el grupo se disolvió y cada uno de sus componentes pues fue a parar a proyectos distintos. Fernando Alfaro fue a parar a Chucho y luego comenzó su carrera en solitario. Vamos a quedarnos con una de las canciones de este último trabajo, Extintor de Incendios. ¿Cuánto tiempo llevamos aquí? No lo sé, he perdido la cuenta. Al despertar en este coche negro que se parece sospechosamente a un féretro, y al recordar mi vida en un momento, todo me hace sospechar que esto no va al aeropuerto. Y al recordar cómo mi oscuro amor ciego fue a invitar a casa Pedro sufrimiento, ¿cómo explicar que con lo que te quiero, cómo pude no echar a patadas al tal Pedro? Antes tu piel era de ángel del cielo y te dije ayer que suave como la de un huevo, no tiene que ver con lo que te quiero, donde ponía ángel, ahora lo llamo huevo, la capital de California, ahora se llama Los Huevos, y el huevo exterminador también es parte del juego. No. La vida es extraña y rara. El último trabajo hasta la fecha de Fernando Alfaro ha sido considerado como uno de los mejores álbumes del año 2011. Canciones como ese Extintor de incendios que se incluyen en él. Hablábamos antes de la trayectoria musical de Fernando Alfaro. Desde los Surfing Bichos había otros componentes que también han tenido una carrera musical muy interesante. Es el caso del músico que nos acompaña a continuación, como es Joaquín Pascual. Joaquín Pascual, después de los Surfing Bichos, formó Mercromina, luego también estuvo en otro proyecto llamado Travolta, y luego, al igual que su compañero Alfaro, pues formó su carrera en solitario. Edita en estos días lo que es su nuevo trabajo, que lleva por título La Frontera, y dentro de ese álbum pues encontramos temas como este Vivir por Vivir, también mucho más tranquilos que Surfing Bichos, que es su banda matriz, la banda de los 90 de la que proviene. Sin saber a dónde ir, me planté así delante de ti, sin saber ni qué decir, me planté así delante de ti. Quería que no te olvidaras de mí, quería que no me olvidaras. Nada, me planté así delante de ti, sin buscar nada, me planté así delante de ti. Quería vivir. Vivir por vivir, quería vivir por vivir. No sé si es mejor estar loco de atar, porque él está así y parece tan feliz. No sé si mientes o si dices la verdad. ¿Qué más da? Miénteme o dime la verdad. Quería que no te olvidaras de mí. Quería vivir por vivir. nada de nada. Me planté así delante de ti. Joaquín Pascual, estamos comenzando la sesión de hipnosis de hoy con música de nuestro país y con música de muchos quilates, con los mejores, con algunos de los mejores compositores. Fernando Alfaro, como hemos escuchado, J al comienzo, Francisco Nixon, ahora Joaquín Pascual. En fin, hemos nombrado varias veces a Surfing Bichos, que era la banda de la primera mitad de los 90, que los vio surgir, que los formó como músicos. Hemos escuchado a un Fernando Alfaro y un Joaquín Pascual 20 años después, mucho más tranquilos. Eso es normal. Después de 20 años, con 40 y tantos años, pues no se puede hacer la música igual que cuando se tenía 20 años. Pero ¿cómo sonaban Surfing Bichos para los que sean más jovencitos? Pues vamos a escucharlos con lo que fue su último trabajo, El Amigo de las Tormentas, un álbum del año 94, que tenía canciones como este, Comida China y Subfusiles. Surfing Bichos. China es un fusil. veis, no os engaño. Surfing Bichos, la banda de la que han surgido los dos músicos que han sonado anteriormente, Fernando Alfaro y Joaquín Pascual, pues era una banda mucho más potente que el tipo de música que hacen ahora. Claro, hace 20 años de ese Comida China y Subfusiles que se incluía en El Amigo de las Tormentas, un álbum del año 94. La historia de la música de nuestro país de los últimos 20 años es que está muy unida a estos personajes, tanto que grupos muy recientes pues siguen teniendo reminiscencias a este dúo. Burrito Panza es un grupo que vamos a escuchar a continuación. Tienen su primer trabajo llamado Solo y Mal Acompañado, pero es que están envueltos por la aureola de estos de Surfing Bichos. De hecho, algunos de sus componentes participaron en álbumes de los anteriores. La portada está firmada por Ana Cuevas, que también hizo las portadas de Hermanos Carnales y de otros álbumes de los de Albacete. Vamos a quedarnos con el Burrito Panza y este Tu Lado Salvaje. Y en tu La música de Burrito Panza, una banda debutante en nuestro país, solo y mal acompañado, es como se llama su álbum, y con ecos a Surfing Bichos, que hemos repasado. Llevamos media hora escuchando música en español, grupo de expertos Sol y Nieve, New Ramón, Nixon, Ricardo Vicente, Fernando Alfaro, Joaquín Pascual, Surfing Bichos, los hijos de los Surfing Bichos, Burrito Panza. Vamos a cambiarnos a los Estados Unidos para escuchar a la estrella del momento, como es Lana del Rey, sin publicar todavía su álbum, y ya se ha convertido pues en una chica que ha hecho correr ríos de tinta. Vamos a quedarnos con una de sus sugerentes canciones, como es este Video Games. Ella es Lana del Rey. Born to Die se llamará su álbum de debut. Backyard, pull up in your fast car, whistling my name. Open up a beer and you say get over here and play a video game. I'm in his favorite sundress, watching me get undressed, take a body downtown. I say you the bestest, leaning for a big kiss, put his favorite perfume on. Play a video game. It's you, it's you, it's all for you. Everything I do, I tell you all the time. Heaven is a place on earth with you. Tell me all the things you wanna do. I heard that you like the bad girls, honey. Is that true? It's better than that the world was built for two. Only worth living if somebody is loving you. Baby, now you do. Singing in the old bar, swinging with the old stars, living for the fame. Kissing in the blue dark, playing pool and wild darts, video games. He holds me in his big arms, drunk and I am seeing stars. This is all I think of. Watching all our friends fall in and out of old clothes. This is my idea of fun, playing video games. It's you, it's you, it's all for you. Everything I do, I tell you all the time. Heaven is a place on earth with you. Tell me all the things you want to do. I heard that you like the bad girls, honey. Is that true? It's better than I. Only with living if somebody is loving you. Baby, now you do. It's you, it's you, it's all for you. Everything I do, I tell you all the time. Heaven is a place on earth with you. Tell me all the things you want to do. I heard that you like the bad girls, honey. Is that true? It's better than I. Now you do. La música es como ella misma, sugerente, evocadora, misteriosa. Lana del Rey, Video Games, una de las canciones que conformarán ese Born to Die, uno de los álbumes esperadísimos del 2012. Vamos con más novedades desde Australia, una banda de power pop muy interesante como son The Shins. También tienen un nuevo trabajo llamado Port of Morrow con canciones como este Simple Song. You are a charm and a chain that I stole, especially. El título lo dice, Simple Songs, canciones simples, pero no te creas que es tan fácil crear una canción con una melodía perfecta. The Shins son especialistas, desde luego, en eso, y lo demuestran con temas como este. Los que nos acompañan a continuación, los neoyorquinos Nada Surf, también saben un rato de buen pop. Llevan desde mediados de los 90 sacando excelentes trabajos y ahora tienen un nuevo álbum llamado The Stars Are Indifferent to Astronomy. En este álbum, pues lo adelantan con la canción que va a sonar, When I Was Young. Son los nuevos temas de Nada Surf. Time love saves you at first when you rediscover your reason to work and your aimless dreaming has found a target and you normalize and greet all function returned. Came home early, 1:45. I don't even whine. Coming for you. We carry pictures in our pretend wallets of ourselves in heavily edited 70s with better handwriting and longer days at the park. Dinners with no drama, the professor and Marianne. Came home early, 1:45. I don't need more wine, I'm coming for you. was dreaming of. When I Was Young, una canción increciendo con esa canción que sirve de adelanto con The Stars Are Indifferent to Astronomy, el nuevo trabajo del trío neoyorquino con un componente de origen español entre sus filas, como es Nada Sarf. Vamos con The Black Keys, que también presentan su séptimo trabajo, una dilatada carrera repleta de guitarrazos, de blues rock y de canciones contundentes. El camino, así en castellano, es como se llama este álbum, con temazos como este Lonely Boy. Música poderosa de Black Keys, una banda interesantísima con canciones como ese Lonely Boy. Nos venimos hasta nuestro país para escuchar Electro Viral, el álbum de debut de Super Submarina. Esta canción se llama Al igual que el grupo. Llegan desde Jaén, desde Baeza. Llego al sitio y no me aguanto, sé que tendré el cielo entre mis manos. Aparento estar tranquilo y en el fondo sé que estoy temblando, temblando, y voy despacio. novatos en el final del programa Super Submarina desde Jaén con su álbum de debut Electroviral, un álbum que los está haciendo girar mucho con gente muy famosa, con gente pues como Russian Red, Vetusta Morla, Pereza, Sidoní, en fin, con muchos bolos y mucho movimiento del álbum Super Submarina, con canciones como esta que se llama al igual que el grupo, o los catalanes Grushenka, que nos acompañan ahora con esta canción llamada Feliz. Es buena forma de llevarte a los años.